bailar, mi linda. Vamos a bailar, mi amor. Sigamos bailando, vida. Esto sí es felicidad. Vamos a bailar, mi linda. Vamos a bailar, mi amor. Estando en tus brazos, nena, yo te quiero mucho más. Bailando te conocí, te adoré. Vamos a bailar, mi linda, que quiero mirarte así. Mírame a los ojos y verás cuánto te quiero. Nuestro idilio será así, siempre feliz, porque nos queremos tanto. Sigamos bailando, amor, bailemos pensando que estamos solo tú y yo. Y verás cuánto te quiero. Nuestro idilio será así, siempre feliz, porque nos queremos tanto. Sigamos bailando, amor, bailemos pensando que estamos solo tú y yo.